preguntamos a los chicos de Grupo Guinda qué opinan sobre el amor. Abre el tema, Fernando. Yo pienso del amor un pasatiempo y nada más. Es como una brisa que a ti te roza y luego se va. En esta juventud existe el verdadero amor, porque nadie quiere amar con el corazón. Prosigue, Jorge. Alguien dijo una vez, es lo más bello de la vida, pero les diré que a mí nunca me tocó. Por eso no sé lo que siente el corazón cuando alguien te quiere y entrega todo su amor. Sí, Guinda más Guinda es amor. Hacerme sufrir más. Concluye el tema, Rubén. Sé que es verdad, si existe el amor, porque mi corazón tiene dueña esa mujer. Ella me atrapó con su caricia y su pasión. Fue cuando empezó aquello que estaba en amor. Viva el amor, aquel amor del que se habla. Viva, viva el amor, viva por siempre el amor. Viva, viva el amor, aquel amor del que se habla. Viva, viva el amor, viva por siempre el amor.